is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Huellas del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, rockeros y metaleros que nos sintonizan en este momento. Damos inicio a esta nueva emisión de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Recordándoles desde ya que llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona y quien estará con ustedes acompañándolo acá en los micrófonos, mi persona Ana Karina Escalona, certificado de locución 2077 del Ministerio de Educación. También les recordamos que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, el Tío Pepe Rock Bar, Gimnasio de Acondicionamiento Físico, Heavy X Metal, Fuerza y Determinación. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios, hecho arte. Por supuesto, también le recordamos que nos puedes escuchar todos los fines de semana acá los sábados a las 4 de la tarde a través de La Voz de Morón 93.5 FM o su página web la www.lavozdemorón935fm.com.be. Los domingos a las 10 de la noche a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello o su página web la www.la967fm.net. Y desde ya iniciando el programa, también le informamos que contamos a partir de este momento con nuevo horario en nuestra programación. Ahora los martes a las 19 horas Venezuela, 7 p.m. a través de Seven Rock Radio o su página web la www.7rockradio.com. Así es, de esta manera iniciamos este programa Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto del WhatsApp al 0412-432-2741. También nos puedes localizar a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, escribiendo el nombre del programa Huellas del Rock. Y allí nos encontrarás y por supuesto estaremos conectados durante toda la semana. También puedes buscar mis redes sociales personales como Ana Karina Escalona Escalona con la letra S solamente, y allí estaremos todas las semanas, amigos, conectados, compartiendo mucha información musical y, por supuesto, informándote todos los acontecimientos acá relevantes, lo que tenga que ver con nuestra programación, con nuestros horarios. Recuerda que ahora estamos en un nuevo horario, una nueva radio aliada, en la cual vamos a estar paulatinamente recordándoles a ustedes cuáles van a ser esos horarios, ¿ok? Así que a través de las redes sociales los puedes ver. También, por supuesto, acá en estas radios aliadas, como les nombré, La Voz de Morón, en la 967 FM y CB Rock Radio, cada una de estas radios en las cuales nos permiten transmitir nuestra programación a través de sus plataformas radiales. Les agradecemos profundamente a cada uno de sus directivos. Y el día de hoy tenemos preparado un programa muy especial, muchas cosas importante es que compartir con ustedes el día de hoy. Tenemos buena música, informaciones, efemérides, entrevista, un invitado especial de lujo. Así que para adelantarles un poco, ¿no?, les podría decir que los amantes del death metal old school estén allí atentos, porque vamos a estar compartiendo con una gran banda venezolana, por supuesto, que ha dado muchísimo de qué hablar y, por supuesto, en lo que es en la escena metalera de Venezuela está bastante activa. Así que más adelante vamos a darle más adelanto a lo que es los invitados del día de hoy. Mientras tanto, vamos a iniciar a escuchar muy buena música y recuerda que puedes comunicarte, ¿ok? Vamos a iniciar con este tema de Joan Jett, I Love Rock and Roll. Huellas del rock a tu estilo. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was on his drum, playing my favorite song, and I could tell it would be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it would be long that he was with me. Where we can be alone. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. ¿Creíste no volverlas a escuchar en la radio? Te equivocas. Pues te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Y estamos de regreso con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Luego este primer bloque musical, iniciando el programa con canciones antiguas, ¿no? Primero con The Doors, al inicio del programa, Light My Fire, el gran Jim Morrison, el Rey Lagarto. Luego Joan Jett, otra de las reinas del rock and roll de los inicios de la época de los 70. Y también escuchamos por ahí algo de Led Zeppelin con su tema What a Lot of Love, un gran clásico del rock and roll definitivamente. Bueno, y iniciando este programa de esta manera para ir poco a poco, ¿no?, subiendo más el tono musicalmente hablando. Pero mientras tanto vamos a iniciar a hablar un poco de lo que ha sido estos días en efemérides del rock. Un 23 de julio pero del año 1965 nació Saul Hookson, mejor conocido con su nombre artístico como Slash. Este nació en Londres, Reino Unido. Es guitarrista, compositor británico-estadounidense, guitarrista principal del grupo del rock Guns N' Roses, volviendo después de casi 20 años fuera de la banda. En el 2004, él cofundó el supergrupo Velvet Revolver, juntos con sus compañeros de Guns N' Roses, Duff Cunningham y Mac Sorum, el guitarrista también Dave, ex miembro de otras agrupaciones como Suicidal Tendencias y Infectious Groups, de otras agrupaciones también, y fueron conformando esta banda de Velvet Revolver. Así que este 23 de julio, pero del año 65, nació el gran guitarrista de Guns N' Roses y Velvet Revolver, Slash. También un 23 de julio, pero del año 2011, falleció a los 27 años de edad la cantante y compositora Amy Winehouse. Esta falleció en Londres, Reino Unido. Fue una cantante y compositora británica famosa, entre otras cosas, por sus mezclas diversas de géneros musicales, entre lo que destacan el jazz, el rhythm blues, el soul y el ska. Se le conoce por su contralto registro vocal, que fue registrado como acústicamente poderoso y capaz de expresar sus emociones profundamente. Así que su disco, uno de los más conocidos, los más famosos, Back to Black, posteriormente se convirtió en el álbum más vendido del siglo XXI en Reino Unido. En el 2012, Winehouse fue incluida en el puesto número 26 del listado de las 100 mejores mujeres en la música. Así que también este 23 de julio, pero del año 2011, se celebró esta gran fecha importante de Amy Winehouse, una de las integrantes del famoso Club de los 27. También un 23 de julio, pero del año 2005, la actuación de Queen en el Live Aid del año 1985 fue votada como el mejor concierto de rock por 7.000 fans. Ellos votaron para ser el mejor de todos los conciertos. Así que este podio se completó también con Radiohead, con su actuación del año 1997 en el Glastonbury, y la de Bob Dylan en el año 1966 en el Manchester Free Trade Hall. Entre tantos conciertos, estos tres conciertos, Radiohead, Bob Dylan y Queen, Queen fue votado como el mejor concierto de esa época. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poco de lo que fue este gran concierto, el Live Aid del 1985, que por tal razón, ¿no?, fue el día del rock mundial. Así que vamos a más adelante, ¿no?, a escuchar un poco una canción de Queen, si tenemos lista por acá. Si tenemos lista por acá un tema de Queen. Y aprovecho este momento, ¿no?, para enviarle saludos a un gran oyente que siempre me ha solicitado temas de Queen. Saludos para el amigo Cheito Manzanilla de Rancho Grande, Puerto Cabello. Saludos para ti, gracias por estar siempre allí en sintonía de Huellas del Rock. Y por supuesto pidiéndome que reviva a este grande de la música como lo es Freddie Mercury. Así que vamos a disfrutar un poco más de música. Y esto es Radio Gaga, Queen.

Marca tu huella. Marca tu huella. Marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Y continuando con más información musical, señores, muy pronto, en pocos minutos, vamos a iniciar a este especial que tenemos el día de hoy. Los invitados, una entrevista con una banda de death metal de acá de Venezuela, del estado de Aragua, Maracay, estado Aragua. Y esta es la agrupación Laverno. Así que en pocos minutos, más adelante, muy pendiente, vamos a iniciar a hablar con ellos para que nos cuenten un poco lo que es su música, su trayectoria musical y qué tienen ellos actualmente que ofrecernos como banda. Así que muy pendientes, pero mientras tanto nos vamos a conversar otras cosas importantes que han transcurrido en el mundo de la música y del rock and roll. Y es que actualmente, la semana pasada yo les presenté por acá en el programa un nuevo tema, un sencillo y el primer adelanto de la banda Iron Maiden, que sacó a la luz por fin su tema The Writing on the Wall, de su disco que aún no había salido a la luz, pero ya por fin por acá sacaron todo lo que es esta información, este nuevo disco que han tenido a todos los fans, a todos sus seguidores así en ascuas. Y pues se trata de este nuevo disco, como le dije, tenía un nombre aparente, ¿no? No era seguro, es el nombre del disco, así que todavía nos tenían a todos en dudas. Ya la banda Iron Maiden por fin publicó todo lo referente a esta nueva producción discográfica, ¿no? Del disco que lleva por nombre Senjutsun, así mismo, Senjutsun. Senjutsun ya ha salido a la luz y Bruce Dickinson, bueno, nos ha contado un poco lo que es esta nueva producción discográfica. Recientemente este vocalista Bruce Dickinson nos revelaba cómo padecer de cáncer para él realmente fue un regalo, ¿no? Aparte de la influencia que ha tenido con Rammstein en el último video de Iron Maiden que sacó a la luz, The Writing on the Wall, y a su admiración por el mandatario británico de este. Así que esta última producción discográfica el último video que sacó a la luz Iron Maiden fue inspirado en Rammstein. Y bueno, actualmente seguimos conociéndonos en este aspecto, más detalles sobre la grabación de este nuevo álbum Senjutsun, del que ya desvelamos tanto la portada como la lista de los temas. En nuestras redes sociales pueden ver que hemos compartido, ¿no?, la portada de este nuevo disco, de verdad que es bastante llamativa. En nuestras redes sociales pueden observar las informaciones que hemos compartido, ¿no? Pero lo cierto es que estos temas del nuevo disco de Iron Maiden has tenido a todo en ascuas, y lo que es la semana pasada les comenté un poco sobre ello, ¿no? Pero más adelante vamos a escuchar otros temas de Iron Maiden para apaciguarnos lo que ha sido toda esta trayectoria musical con esta gran banda. Mientras tanto, por acá tenemos una lista de canciones que también nos han solicitado con respecto a Megadeth también, así que vamos a escuchar un poco más de lo que ha sido esta gran canción que han solicitado y que tiene una historia muy hermosa. Más adelante hablamos sobre ellos. Esto es A Todd Lemon, Megadeth. Don't remember where I was. I realized life was a game. More seriously I took things, the harder the rules became. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. We'll be right back.

Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y estamos de regreso en Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Iniciando esta segunda hora del programa, vamos a empezar con este especial que tenemos el día de hoy, los invitados del día, y se trata de la banda de death metal old school, Laverno, ¿no? Esta gran banda de Maracay, estado Aragua. Esta gran agrupación venezolana, talento venezolano, señores. Esta es una banda de death metal old school formada en la década de los 90, radicada entre Maracay y San Juan de los Morros en Venezuela. Originalmente, Laverno, esta banda de death metal, se formó de mano de su fundador, Carlos Luis Solórzano, por el año 1992, entre Maracay, estado Aragua, y San Juan de los Morros en Guárico. Ya entre el año 1992 y 98, la banda se presenta en múltiples festivales y conciertos, compartiendo tarima con otras agrupaciones bastante conocidas de la movida rockera y metalera de acá de Venezuela. Laverno se reactiva nuevamente en el año 2015 y comienza de nuevo tocando en otros festivales, donde comparte tarima con otras más agrupaciones, entre ellas Predador, Overground, Mortorium, entre otras. En la actualidad, esta banda se encuentra promocionando su EP, que lleva por nombre Regreso a la Absolución. Este fue lanzado en el 2017. Este EP está compuesto por 3 temas y se le puede escuchar en su totalidad a través de su canal en YouTube, así que lo pueden buscar por ahí como Laverno Banda y va a encontrar este EP con sus 3 temas completos. Como escuchamos uno al fondo, la música, este es el tema Extraño Dolor. Así que vamos a escuchar un poco, ¿no?, más adelante lo que es todo lo que nos ha contado al respecto el gran amigo Carlos Solórzano de la banda Laverno, ¿no? Hemos conversado con él, hemos realizado, ¿no?, esta entrevista especial para contarles a todos ustedes todo lo nuevo que nos ha traído, ¿ok? Así que para iniciar esta entrevista y darle la bienvenida al amigo, vamos a contarle, ¿no?, un poco lo que es Carlos Solórzano, vocalista. No, perdón, él es guitarrista, fundador, él es el miembro original que queda hasta ahora en la banda. Y nos va a contar todo lo referente a la agrupación, a la actividad que han ido realizando en la movida musical acá en nuestro país, ¿ok? Así que, bueno, bienvenido al amigo Carlos Solórzano, bienvenido a este espacio de Huellas del Rock, donde estamos, por supuesto, buscando compartir con ustedes todo lo mejor de la música, del rock and roll, de la movida metalera en nuestro país. Saludos, soy Carlos Luis Solórzano de la banda Laverno. Estamos muy agradecidos de estar en este prestigioso programa Las Huellas del Rock. Un abrazo en especial a todo el público que nos están escuchando y gracias al apoyo de La Voz de Morón 93.5 FM, Revolution, la 96.7 FM y a Seven Rock Radio por esta oportunidad que nos están dando de presentarnos aquí. Bueno, aquí estamos y espero que les guste el programa y seguimos en el movimiento del rock en Venezuela. Así es, amigo Carlos. Cuéntanos un poco sobre este gran proyecto musical de Laverno. Cuéntanos a quienes te escuchan qué género musical producen ustedes y qué los inspiró a ellos. Laverno es una banda de death metal old school, una banda de rock extremo, pero en el death metal de la vieja escuela. A nosotros nos inspiraron bandas como Obituario, Benediction, entre otras. Nosotros hemos permanecido en este género, en este estilo, durante toda la trayectoria de la banda. Así que bueno, el estilo del Averno es una banda de death metal tradicional. Excelente, death metal old school hecho acá en Venezuela, como ustedes pueden vernos. ¿Quiénes integran la banda? Cuéntanos quiénes están en cada uno de sus instrumentos y desde cuándo están conformados como tal. La Averno, cuando se inicia en el año 1992, mantuvo su formación desde ese año hasta 1998. Luego hubo una pausa del año 1998 hasta el 2015, cuando se reactiva de nuevo el grupo. Actualmente, el único integrante original de la banda es mi persona, Carlos Luis Solórzano. El resto de los integrantes son Jorge Luis Rodríguez en el bajo, Marco Alfano en la guitarra, Jake Governeurs en la voz y mi persona en la otra guitarra. Entonces, esa es la formación actual de la banda La Averno. Muy bien, cada uno de sus integrantes, por supuesto, en sus respectivos instrumentos, ¿no? Y están conformados de tal manera. ¿Qué significado tiene el nombre de la banda, La Averno? Cuéntanos qué significa. El significado de la banda La Averno es cavernas, infierno. Pero originalmente el nombre es Averno, pero por un accidente gramatical de uno de los antiguos fundadores de La Averno, en vez de decir Averno, agregó la letra L y quedó con el nombre de La Averno. Ok, todo se cambió, ¿no? Por una simple letra, pero de esa manera quedó como La Averno. ¿En cuántos eventos ha participado la banda y con cuáles otras agrupaciones han compartido tarima? La Averno ha participado en muchísimos conciertos. Podemos nombrarte festivales grandes, incluyendo en locaciones pequeñas, pero aproximadamente La Averno ha tocado desde el año 92 hasta el año 1998 en múltiples festivales en todo el centro del país. Y después del 2015 en adelante retomamos otra vez lo que se llama los conciertos y continuamos pues las presentaciones con grandes bandas. Durante las dos épocas hemos tocado con bandas como por ejemplo Noxius, Epitafio, Necropsia, Kruger, Demise, Centurión, Metalepsia, Inquisición, Crucifixión, Dead Mortor. Bueno, muchísimas bandas en el cual hemos tocado durante toda esta trayectoria, incluyendo bandas internacionales colombianas en festivales de gran importancia como el Extreme Gore, entre otros. Puedo también nombrarte los Bajo Ruinas en Valencia de los años 90, Bajo Ruinas 1, 2 y 3, donde se compartió tarima con bandas de talla fuerte, y eso incluye en, por ejemplo, en Miranda también hemos tocado en festivales prestigiosos, en San Juan de los Morros, en Maracay. Bueno, hemos tenido mucha tarima y hemos disfrutado pues con estas bandas y hemos estado en el ruedo con ellos, en el cual hemos disfrutado y hemos compartido con un público maravilloso como es el público del rockero venezolano. Claro, y esa es una de las cosas importantes. Acá en Venezuela contamos con una comunidad rockera metalera de verdad bastante grande, que muchas personas no saben, ¿no?, el tamaño, la magnitud que tenemos ahí de ese público rockero de acá de Venezuela. Pero allí está presente, ¿no? Cuando se realizan esos eventos, allí hacen vida y podemos darnos cuenta de ello, ¿no? Háblanos un poco más, cuéntanos sobre los planes a futuros con respecto a la banda. ¿Están produciendo nuevo material? ¿Tienen algún evento musical próximo donde vayan a hacer participación? La Averno actualmente está produciendo un nuevo material que se llama El Mar de los Cangrejos Muertos. Es nuestro nuevo EP, el cual está próximo a salir y que estamos en plena producción. Con respecto a los eventos, próximamente La Averno estará presentándose en el centro del país para finales de año. Estamos ya en conversaciones para unos eventos y próximamente también a nivel internacional. Pero por ahora lo más pronto que estamos haciendo es nuestra nueva producción, nuestro nuevo EP, que está ya a punto de salir al público. Excelente, ¿no? Cada una de esas nuevas producciones están allí o estarán allí en sus redes sociales y sobre todo en su canal en YouTube. Como les dije, los pueden encontrar como Laverno Banda en YouTube para escuchar cada una de sus nuevas producciones, ¿ok? Así que para culminar, Carlos, ¿quieres enviarle algún mensaje al público que nos sintonice en este momento? Bueno, primeramente quiero darte las gracias a ti, Ana Karina Escalona, por esta invitación a tu prestigioso programa Huellas del Rock. Un abrazo para ti, a todo el público que nos está escuchando. Pueden localizar a Laverno a través del Facebook como Carlos Luis Solórzano Laverno, Carlos Laverno, Grupo Público Banda Laverno, Laverno Banda Oficial por Facebook, en YouTube con nuestro canal oficial como Laverno Banda, por el SoundCloud. También están nuestros temas y pueden localizarnos en Instagram como arroba Laverno BZLA, Laverno Venezuela. Un abrazo para ti, a todos los que nos están escuchando, y que viva el rock latinoamericano y el metal nacional. Muchísimas gracias a ti también, Carlos, por estar aquí, por compartir toda la información que has tenido, no solamente de tu banda, sino de todo ese movimiento rockero y metalero de acá del país, ¿no? Para culminar, vamos a presentarle un tema de la agrupación. Así que vamos a elegir, ¿no? ¿Cuál tema de estos tres buenísimos temas que conforman este gran EP Regreso a la Absolución vamos a escuchar, ¿no? Pero mientras, no sé qué nos puede comentar Carlos acerca de uno de estos temas o cuál les presentará. Aquí les dejamos un tema de la banda Laverno, de su EP Regreso a la Absolución. Un abrazo a todos y que viva el metal nacional. Rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Así es, y estamos de regreso con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y escuchamos en este bloque musical el primer tema de la banda invitada el día de hoy, Laverno, con el tema Desafío a la Muerte. Y luego escuchamos un tema de la banda Motorhead, ya claro, esta ya no tiene nada que ver con Laverno, de talento nacional de cada venezolano, pero escuchamos un tema de ese gran EP que nos presentaron. Así que espero que les haya gustado, ¿no? Para los seguidores amantes del death metal al estilo de la vieja escuela, hecho acá en Venezuela. Saludos nuevamente para los amigos del Averno. Gracias por haber estado aquí, gracias por todo el apoyo y la información acerca de su material musical, de todo el todo lo que se ha llevado a cabo y se llevará pronto a cabo en lo que es respecto a su banda y su música, así como él y muchas otras agrupaciones que estén allí en sintonía, o algunos que ustedes puedan invitar o quieran invitar a ser parte de acá de este programa, por supuesto lo pueden hacer, pueden enviar su material con toda confianza, pueden contactarlo a través de la mensajería de texto aquí en mi WhatsApp. Me pueden escribir, porque si estamos acá para compartir muy buena música, buen rock and roll, por supuesto también estamos para apoyar lo que es el talento nacional acá en nuestro país, por supuesto, lo que es cuanto a rock and roll se refiere, ¿ok? Así que continuando, ¿no?, con un poco más de información musical. Por acá hay muchas cosas, ¿no?, que contar, tanta información que uno no sabe por dónde empezar, pero para contar un poco y resumir, un 24 de julio, pero del año 2015, se publicó el álbum llamado Shockwave Supernova. Este es el 14º disco de estudio del guitarrista Joe Satriani, lanzado a través del sello discográfico Sony Music Entertainment. Así que este 24 de julio salió a la luz este gran disco de este gran guitarrista como lo es Joe Satriani, uno de los integrantes de los tres mejores guitarristas del mundo. También un 24 de julio, pero del 2012, falleció Larry Hope en Florida, Estados Unidos. Este fue cofundador, vocalista y guitarrista de la banda de pop rock Orlix. Así que tal día falleció también un 24 de julio, pero del 2011, también falleció Dan Peek a los 60 años de edad. Este falleció en Missouri, Estados Unidos. Fue un músico estadounidense, mejor conocido por haber sido integrante del grupo de rock American de los 70 al 77 junto a Gary Bickler y a David Bunnell, y se le considera además pionero en la música cristiana también contemporánea. 24 de junio pero del 2011 la banda Kiss se presentó en directo en el Heavy Metal Festival en Montreal, Canadá. También, bueno, cada una de estas fechas conmemorativas que vamos repasando por acá el día de hoy. También un 24 de julio, pero del 2010, se tributa a Ronnie James Dio en el festival llamado High Voltage o Alto Voltaje en la Victoria Park de Londres en el show especial. Este se unieron artistas de la talla de Glenn Huber y por supuesto también agrupaciones como Heaven and Hell, que por supuesto también formó parte lo que fue Dio. Otras informaciones, ¿no?, para culminar, efemérides del rock. 24 de julio pero del 2007 se publicó el álbum llamado Live in Boston. Este es un disco en directo triple CD de la banda de rock estadounidense The Doors. Fue grabado en Boston en la arena en 10 de abril de 1970 durante el Rock House Blues Tour de la banda. Esta banda realizó 2 shows, uno a partir de las 7 y otro programado a las 10, pero en realidad no comenzara hasta el pasado la medianoche. Jim Morrison parecía estar intoxicado durante todo el último espectáculo y continuó bebiendo durante toda la actuación. Así que este evento fue, como les dije, un 24 de julio, pero del año 2007. Esto fue la banda The Doors, que escuchamos un tema de ellos, ¿no?, al inicio del programa. Fue el primer tema. Vamos a continuar con un poco más de música. Les recuerdo nuevamente que pueden comunicarse al 0412-432-2741. Los dejamos con este tema de Greta Van Fleet, Hawaii Tune. únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Y aprovecho este momento, ¿no?, para enviar saludos a todas las personas que nos sintonizan en este momento, que están solicitando sus temas. Por supuesto, estamos allí atentos cada una de sus canciones, pero aquí vamos trabajando en ello, haciendo este gran playlist musical de acuerdo a sus solicitudes, de acuerdo a todo lo que ustedes piden, de acuerdo a sus gustos, ¿ok? Saludos para Alfredo Garcés, que solicita un tema de Pearl Jam. Vamos a buscarlo por allí para ti, amigo. Saludos también para Luis Escalona, mi hermano y productor también del programa, solicita un tema de Metallica, For Whom the Bell Tolls. Excelente tema, así que ya vamos a buscarlo para ti, Por supuesto, también saludos para las demás personas que nos escuchan. Solicitan temas por acá como en Nirvana para complacer a Rolando Bracho y a su hijo. Saludos para ti. Vamos también a colocarte un tema de Nirvana para ustedes, para todos quienes nos sintonizan en este momento. Sabes que vamos realizando este gran playlist musical de acuerdo a ustedes, ¿ok? También estuvo pendiente por aquí un tema de la semana pasada, o varios temas de la semana pasada, que siempre voy tomando en cuenta para las nuevas producciones del programa. Así que saludos para José Mendoza de Puerto Cabello, que solicitó un tema de Pantera. Y por supuesto vamos a colocarlo más adelante, ¿no?, para ustedes, para ir saliendo ahorita de todos estos saludos a estas personas que siempre han estado allí atentos en el programa. También saludos para Luis Felipe, no me olvido de ti, Luis Felipe, saludos para ti. Al inicio del programa reportó su sintonía solicitando un tema de Evanescence. Saludos, amigo. Por supuesto también vamos a colocarte un tema para ti, Evanescence, de las solicitudes que has realizado. Así que vamos con más música porque el tiempo se nos va, y esto es Nirvana con About a Girl. Take advantage while I'm surrounded by zombies at bed. I can feel their laughter. So what do I say? Oh, and twisted thoughts that spin round my head. I'm spinning, oh, I'm spinning. How quick the sun can drive away. Now my bitter hands feel broken glass of what was everything. All the pictures said, lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Yeah. Del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Ya casi culminando el programa, pero aprovechando este tiempo que nos queda para hablar y conocer un poco más lo que ha sido esta semana en el mundo del rock. El 19 de julio, este pasado 19, estuvo de cumpleaños el gran guitarrista Brian May, el único sobreviviente hasta ahora de Queen. Este guitarrista británico, leyenda del rock y creador también de su propia guitarra, cumplió 74 años de edad, así que todavía activo sobre los escenarios. Sabía que también en el año 2007 el gran Brian May también se doctoró en astrofísica. Aparte de ser un gran guitarrista, es un astrofísico, así que para quienes piensan que los rockeros no estudian y demás, pues están muy equivocados, son muchos de ellos profesionales y demás, ¿ok? Así que este 19 de julio estuvo de cumpleaños este gran de la música, Brian May. También este pasado 20 de julio estuvo de cumpleaños o una de las voces más emocionantes de la historia del rock, ¿no? Nació un día como el 20 de julio, pero del año 1964. Le hablo de Chris Cornell, ex integrante de Soundgarden y de la banda Audioslave. También estuvo de cumpleaños o estaría cumpliendo año en ese día, pues ya que falleció el pasado 2017. Lamentablemente no tan joven. El pasado 21 de julio, pero el año 1962 vino al mundo el vocalista Lee Iron, toda una metal queen de los 80 en lo que es en Canadá también. Estuvo de cumpleaños lo que es esta gran artista. Muchos artistas en estos días han estado de cumpleaños, así que cada uno de ellos aquí poco a poco vamos recordando, ¿no?, estas fechas importantes y conmemorativas. 21 de julio del año 87, ¿no?, también se lanzó el disco Dream Evil de Dio en el año 87, ¿no? El gran Dio. En este mes Dio también estuvo de cumpleaños, así que este mes ha sido conmemorativo lo que es en el mundo del rock. Y no, para ir culminando, ¿no?, rápidamente, porque hay muchas fechas realmente que han sido importantes en estos días, todos estos días, estas fechas han sido importantes lo que ha sido en la música, en el mundo del rock. También este pasado 20 de julio, pero el 2017, se celebró, ¿no?, la fecha conmemorativa del fallecimiento de Chester Bennington, integrante vocalista de Linkin Park. Este fue cantante, el compositor, actor estadounidense y vocalista principal de la banda del rock Linkin Park y también de la banda Dead by Sunrise. Chester se dio a conocer en el 2000 con la publicación de su disco Hybrid Theory, álbum debut de la banda Linkin Park. Después se unió a ella un año antes, ¿no? Este disco tuvo una fuerte repercusión comercial, por lo que fue certificado diamante, y junto a Linkin Park publicaron los álbumes De Manera de Estudios, Meteora, Minus and Midnight, entre otros discos de la banda, que también le abrió otros caminos a la música al iniciar en el 2000 disco con su otra banda, Dead by Sunrise. En el 2007, Chester Bennington fue puesto en el lugar número 46 en la lista de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos por la revista Hit Parade. Así que también este pasado 20 de julio, ¿no?, se conmemoró no el nacimiento, ¿no?, pero sí el día de fallecimiento de este gran músico que hasta ahora ha sido bastante recordado. Luego de su pérdida, de su fallecimiento, muchas personas seguidoras se han dado cuenta, ¿no?, de eso tan importante y tan valioso que tenían, y al momento no lo supieron valorar. Así sucede en muchas ocasiones, pero lamentablemente así es la vida, ¿no? Y hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todos por estar allí siempre en sintonía cada fin de semana. Les recordamos nuevamente que este programa lo puedes escuchar en diferentes horarios. Y nuevamente les recordamos que contamos con un nuevo horario para el día martes. Para el día martes a las 19 horas Venezuela, contamos con un nuevo horario. Así que para recordarnos todos desde el principio, todos los horarios que pueden sintonizar el programa, por supuesto estaremos publicándolos en nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp. Los sábados a las 4 de la tarde, a través de la 93.5 FM La Voz de Morón, su página web la www.lavozdemoron935fm.com.be. Los domingos a las 10 de la noche a través de la 967 FM o su página web la www.la967fm.net. Y ahora los martes también nos puedes sintonizar a las 19 horas Venezuela a través de Seven Rock Radio o su página web la www.7rockradio.com. Esta es una gran radio web. Saludos nuevamente y agradecimientos al amigo, su directivo José Fon, por permitirnos y abrirnos las puertas a su gran radio web. De verdad que para nosotros es un gusto estar en un nuevo espacio radial. Así que Huellas del Rock se expande, por supuesto, de manera internacional. Para culminar el programa, por supuesto, les recordamos que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. También llegamos a ustedes gracias al Tío Pepe Rock Bar y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios, hecho arte. También les recordamos que llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona y quien estuvo con ustedes acá en los micrófonos, mi persona, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Lo dejamos con este gran tema de Metallica, From Whom the Bell Tolls, y hasta la otra semana. Chao, chao. We'll be right back. Huellas del Rock a tu estilo. Just like the fire.